neumonía con derrame pleural se conoce también como empiema pleural o como supuración pleuropulmonar. Es una enfermedad infecciosa del espacio pleural secundario a una neumonía que siempre es de origen bacteriano, en el caso que no vamos a referir. En cuanto, ¿por qué digo secundario? Pues siempre tiene que haber una infección del pulmón. Y siempre existe el antecedente de una infección respiratoria, un catarro de vías aéreas superiores, una angina, una otitis, y a partir de ahí se inicia, los gérmenes llegan al pulmón y producen lo que es la neumonía. El espacio pleural, para que más o menos entiendan, es el espacio que se encuentra comprendido entre dos membranas que se llaman serosa, en este caso pleura, que una membrana es la que recubre el pulmón y la otra membrana se encuentra recubriendo la pared del tórax. Ese espacio es un espacio virtual que tiene una lubricación, que es lo que permite que la respiración se mueva en los pulmones y tengamos una buena mecánica respiratoria. En el caso que haber una neumonía, esas pleuras, esas membranas se inflaman, empieza la infección con pus, con gérmenes, y hace que el pulmón sufra mucho más lo que es la consecuencia de su neumonía. ¿Esta enfermedad en los niños de qué edad se produce por lo general? Esta enfermedad no respeta edad, puede presentarse desde el recién nacido hasta el adulto viejito. Uh-huh. No tiene tampoco diferencia en cuanto al sexo, los afecta por igual a varones como a mujeres, pero sí tiene una mayor incidencia, una mayor frecuencia en patologías previas, en chicos que están desnutridos, en chicos que tienen problemas inmunológicos previos, en chicos que tienen problemas neurológicos, en donde tienen afectado toda la parte de la tos y de la expectoración, en chicos que están anémicos, ¿sí? En chicos que son bronquíticos crónicos, los asmáticos crónicos, tienen mucha mayor posibilidad de desarrollar una neumonía y a partir de su neumonía el derrame pleural o el empiema o la supuración. ¿Cómo comienza esta enfermedad? La mayoría de las veces y lo más frecuente es que se presente con, como decíamos hace un rato, con un catarro, tos, expectoración, fiebre, que generalmente es fiebre alta, mayor de 38, 39, hasta de 40. Y por más que se los medique con antibióticos, muchas veces sigue su progreso y lo sospechamos ante la progresión de la mala evolución del chico, del nene. El derrame pleural, sí. En este caso es muy importante que lo tengan en cuenta los papás, porque es una patología que es muy variable, es muy amplia. ¿Qué significa eso? Que cuando entran al hospital con un derrame, se lo trata multidisciplinariamente, entre los pediatras, los cirujanos, los kinesiólogos, los infectólogos. Muchas veces nos peleamos entre nosotros porque es así, en el mundo se discute muchísimo y son patologías que cuando se discute muchísimo es porque nadie tiene la seguridad de que un tratamiento anda bien. Pero bueno, en esa discusión es muy muy útil porque todos ganamos y sobre todo el paciente. Y puede ser que el chico lo tengamos que punzar para ver si podemos captar un germen. Muchas veces le tenemos que colocar un tubo de drenaje para sacar esa pus del espacio pleural. Muchas veces tenemos que hacer una toracoscopía, que se llama, es lo mismo que se hace en la panza, la laparoscopía, la hacemos también en el tórax como videotoracoscopía. Vamos, limpiamos, debridamos todo, liberamos el pulmoncito y lo dejamos con un tubo de drenaje. Muchas veces con ese tratamiento es suficiente y muchas veces no. O sea que el tiempo es imposible decir. Uno puede decir una neumonía con derrame y puede estar 5 días como puede estar un mes. No es que el frío, el calor o el ventilador te van a enfermar, sino que el aire frío sobre un chico que está desnutrido, sobre un chico que está anémico, sobre un chico que tiene un antecedentes de ser asmático y todo eso, eso sí van a influenciar, porque le va a hacer que baje más la defensa y sí vamos a hacer muy fáciles de atacar por los microorganismos, en este caso las bacterias. O sea, tampoco es que todo resfrío tiene que ir a neumonía, ¿no? No, tampoco exageremos el hecho de que todo catarro común o toda angina va a ir a neumonía.